A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo estaremos revisando nuevas pistas del disco del violinista argentino Leonardo Suárez Paz y su producción del CD Master del Bandoneón, donde invita a participar junto a su cuarteto de cuerdas Cuartetango a los más renombrados bandoneonistas argentinos de los últimos años. Para la siguiente pista seleccionó este tango del pianista Horacio Salgán, en un especial arreglo el bandoneón solista que aparece el argentino Lisandro Adrover. Para el siguiente título, A Fuego Lento. Thank you. Hemos dicho de Leonardo Suárez Paz en otras oportunidades que bastaría acotar que es el hijo del mayor y más afamado Fernando Suárez Paz, el último violinista del quinteto de Astor Piazzolla. Leonardo vive radicado en Estados Unidos y además en Europa, donde se ha venido presentando en diversos espectáculos de tango. Leonardo es un artista completo, ya que además de violinista sinfónico y de tango, es cantante, bailarín, compositor, arreglista y productor de sus propios espectáculos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Este disco corresponde a una producción del 2013 y para entonces contábamos con la presencia del gran bandoneonista Leopoldo Federico, quien se luce en bandoneón para la siguiente pista, tango de la autoría de Osvaldo Requena y el propio Leopoldo Federico, arreglos Lisandro Adrover, retrato de Julio Ahumada. Thank you.

cuando sean las seis, cuando sean las seis, cuando sean las seis, cuando sean las seis. Leonardo Suárez Paz ha logrado ser nominado y ganador del Grammy Latino por sus obras discográficas y su música para espectáculo, televisión, cortometraje y cine, para gran orgullo de su padre, Fernando Suárez Paz, a quien Piazzolla le dedicara aquel tango Escualo. Cuando Fernández, recordemos, estaba en el quinteto de Astor Piazzolla, el violinista le reclamó al bandoneonista que a casi todos los músicos le había hecho un tango, dedicados a ellos, pero a él no lo había tomado en cuenta. Tangos como Bardarito, Bragatísimo, Quicho, Villeguistas, Flaco Aroldi, temas que ya Piazzolla le había hecho a músicos. Astor en aquel momento, en aquella ocasión, le respondió: a vos te voy a hacer lo más difícil. Y así nació Escualo, de dificilísima escritura. Ahora en un especial arreglo de su hijo Leonardo, con Cuarte Tango y orquesta de cámara para este disco. En esta grabación, el bandoneón está a cargo de Héctor del Curto, recordemos, un ex bandoneonista de Pugliese y hoy está radicado en Estados Unidos. Escuchemos Escualo. Thank you. Los integrantes de String Quartet, junto a Leonardo Suárez Paz, son Ron Lawrence en violín, Danny Miller en violonchelo, violín Sam Medina. El siguiente es un tango de Leonardo Suárez Paz, con arreglos del propio violinista, String Canasso. Despedimos a este violinista radicado en Estados Unidos, también en Europa, y bueno, también hace sus viajes a Buenos Aires, Leonardo Suárez Paz y su String Cuarteto, con esta milonga del bandoneonista Pedro Laurens, Milonga de mis amores. Thank you. Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, nos estaremos encontrando en un nuevo Neo Tango, conociendo a la nueva generación de músicos, orquestas y cantantes en Buenos Aires y otros lugares del mundo. El tango del siglo XXI. Estamos muy complacidos en haber contado con su compañía a este programa. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.